La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos, Alejandro Silva Villamizar en los controles técnicos, Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelcy González Patiño. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar como siempre con el dato noticioso y luego viajamos hasta Colombia. Santos y Uribe discuten objeciones sobre acuerdo con las FARC. Cónclave además de los representantes del no ante la reunión con Santos, y todos quieren vivir en paz en Colombia, y además hubo manifestaciones ante un posible pacto de oligarquía en ese país. Luego viajamos hasta nuestra próxima estación, pues además vamos a hablar de Siria. ¿Cómo Siria podría convertirse en el epicentro de la Tercera Guerra Mundial? Estaremos analizando esa situación. Y luego viajamos a nuestra próxima estación y la última en este viaje informativo, la presentación oficial en Venezuela de Argentina, Reflejo y Sol, de Ricardo Di María. Nosotros seguimos con ustedes en este viaje informativo. Hoy es jueves artístico en el Tren de la Tarde, así que no pueden perderse este recorrido. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestra mensajería de texto, perdón, a través de nuestro Twitter, que es arroba el tren de tarde, o el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nos vamos con música, ¿no? Nos vamos con música, señora Nelcy. Esto es Alicia Keys, Teach to Sleep, Wipe a Broken Heart. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Estados Unidos. Allí el senador Bernie Sanders ha dicho que Trump sería un desastre para Estados Unidos y ha considerado a la candidata demócrata Hillary Clinton como superior a Donald Trump, especialmente de cara a los grandes desafíos de la nación. Tenemos ya en línea a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos. Miguel, cuéntanos de esta declaración que pareciera ser un espaldarazo a Hillary Clinton. Sí, es un espaldarazo porque bien sabemos que el señor Bernie Sanders ya apoyó a Hillary Clinton desde la convención, pero hay que recordar que Bernie Sanders fue representante de un movimiento que lo vio en él una alternativa a Hillary Clinton. Entonces, aunque él siga insistiendo de que ella es la mejor de las dos opciones, la realidad es que un gran porcentaje de las personas que lo apoyaron a él no la ven a ella como una solución, e incluso se han separado de Bernie Sanders, le están brindando el apoyo o a señora Stein, la que es la candidata del Partido Verde, o a Johnson, que es el candidato del Partido Libertario, o están optando simplemente a no votar, un voto castigo. O sea que Bernie Sanders pudiese en un momento haber sido el líder de un movimiento, pero hoy día ese movimiento lo ha superado en cierta forma, y no sigue simplemente los lineamientos de Bernie Sanders. O sea, estamos hablando de un sector en su mayoría jóvenes, millennials, aquí como le llaman por acá, que están buscando alternativas y que no ven simplemente en Hillary Clinton en la vieja opción del mejor de los peores, porque ambos siguen siendo peor, y eso lo vimos el otro día en el debate, el martes pasado, entre los vicepresidentes, cuando a los encuestados se les preguntó si pudiesen escoger otro candidato que no fuese ni Clinton ni Trump. La gran mayoría, más del 60%, optó por cualquier otro candidato que no fuese esos dos. Ahora, Miguel, entonces eso significaría que esta declaración de Bernie Sanders no se traduce en votos directos para Hillary Clinton. No se traduce en votos directos e incluso representa ese continuo esfuerzo por parte de él por recobrar importancia dentro de lo que fue el sector que él ayudó a movilizar. Pero ese sector es independiente a él, o sea, ese sector que en realidad critica al establishment, que critica a los candidatos tradicionales, está buscando una opción distinta, está buscando una alternativa. Y no la ven en Hillary Clinton. Y ese argumento tradicional entre que hay que escoger el mejor de los peores simplemente no suena entre ese sector. Hay que añadir otro factor hoy también. Más de 30 congresistas, excongresistas republicanos firmaron una carta donde dicen que no votarán por Donald Trump. Algo muy importante, que ya se ven más fisuras dentro del Partido Republicano. En este caso, 30 republicanos que sirvieron en el Congreso, que hoy día dicen que no apoyarán al candidato de su partido. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos, a propósito de las declaraciones de Bernie Sanders, en el que habla de que Trump sería un desastre para la nación norteamericana y que Hillary Clinton es superior a él, pero que igual, pues, el mismo Bernie Sanders no cree en Hillary Clinton. Nos vamos desde Estados Unidos a el Reino Unido, y es que la Unión Europea estrena nueva guardia fronteriza. Hoy comienza a operar la nueva Agencia Europea de Guardia de Fronteras y costas, concebida para supuestamente mejorar la respuesta de la Unión Europea ante el reto de la migración. Tenemos ya con nosotros a Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, bienvenido, cuéntanos de esta agencia. Ellos hablan de mejorar la respuesta, pero ¿mejorar la respuesta qué significa? ¿Más violencia hacia los migrantes, represión? Porque pues habría que sentarse a revisar a qué le llama la Unión Europea mejorar una respuesta en relación al tema migrantes. Sí, así es. Buenas tardes. Hoy empieza a funcionar esta agencia de guardia fronteriza y costera europea, que ya se aprobó hace varios meses, pero que hoy entra en funcionamiento, en concreto en la frontera de Bulgaria con Turquía, en uno de los puestos fronterizos se va a desplegar esta nueva guardia de costera y fronteriza. En realidad es un paso más, una vuelta de tuerca más del blindaje de las fronteras, de lo que se viene a llamar la fortaleza Europa, que se cierra cada vez más a la posible entrada de migrantes y refugiados que vienen de otros países, ¿no? Es una política que no es nueva, es una política que se ha venido fortaleciendo, reforzando en los últimos tiempos, particularmente los últimos 2 o 3 años, pero que no es nueva, como ya decía, ¿no? Por ejemplo, en la frontera sur de Europa, es decir, en las enclaves españoles en Marruecos, de Ceuta y Melilla. Ya desde hace bastantes años hay una frontera impenetrable prácticamente, ¿no?, con alambres de espino, con guardias civiles armados, con todo tipo de mecanismos de seguridad. Esa es la respuesta de Europa a la crisis migratoria. Se combina con otras medidas, ¿no?, como por ejemplo el pacto que hicieron el año pasado, a principios de este año, la Unión Europea y Turquía, para que prevé la deportación de refugiados y buscadores de asilo sirios y de otros países que lleguen a las costas de las islas griegas directamente a Turquía, un país que a todas luces es un país que no es seguro para los refugiados. Entonces, esa es la política que se viene siguiendo. Tenemos que recordar que, al fin y al cabo, en realidad estos migrantes y refugiados vienen huyendo de guerras en las que, en muchos casos, las propias potencias imperialistas europeas han tenido un papel, como por ejemplo vienen huyendo de Libia o vienen huyendo de Siria, países que han sido bombardeados por potencias europeas. Algunos vienen huyendo también desde Afganistán, desde Irak, países que han sido sometidos a la barbarie imperialista en los últimos 10, 15 años. Y otros vienen huyendo del hambre que provoca el sistema capitalista, el sistema imperialista, en el que las grandes potencias europeas, Francia, Alemania, Bretaña y otras, también están implicadas, ¿no? Entonces, para mí, que la creación, o más bien la puesta en funcionamiento de esta agencia de guardia costera y fronteriza europea, es una vuelta de tuerca más en este cerrazón o cierre de lo que se viene a llamar la fortaleza de Europa contra la llegada de migrantes que vienen huyendo de guerras que las propias potencias europeas han provocado. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista, a propósito de la puesta en marcha de la Guardia Fronteriza, la nueva Guardia Fronteriza de la Unión Europea. Nosotros estamos listos para viajar hasta Francia. Y es que allí, en ese país, el ministro francés de la Defensa ha visitado un portaaviones que está enrolado en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Está Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina, con nosotros. Luisa, cuéntanos de esta visita, pero además, ¿qué reacciones ha generado esta visita frente a un país que sabemos además que también se enrola con Estados Unidos en el apoyo a la situación en Siria? Así es, muy buenas tardes. Hoy se conoció que el ministro de Defensa de Francia, Jean-Yves Le Drian, realizó una visita este mismo día al portaaviones Charles de Gaulle, que está involucrado en las operaciones contra el Estado Islámico en este momento, y allí reafirmó la voluntad de enfrentar ese grupo terrorista. En pronunciamientos divulgados por la prensa local, el titular sostuvo que se trata de un acto político en referencia al desplazamiento que ha realizado el portaaviones emplazado en el mar Mediterráneo para apoyar al ejército de Irak en la lucha actual contra el grupo terrorista, antes de que el Charles de Gaulle se enrole en operaciones mayores en Irak, adelantó. El ministro quiere mostrar la determinación de Francia de hacer todos los esfuerzos hasta conseguir la erradicación de ese grupo terrorista. De acuerdo con fuentes militares, este mes está previsto lanzar una ofensiva en Irak para retomar la ciudad de Mosul, la segunda más importante del país y actualmente controlada por el Estado Islámico, por las filas del Estado Islámico. El Ministerio de Defensa de Francia informó a finales de septiembre el inicio de operaciones del portaaviones Charles de Gaulle en la zona de Irak como parte de la coalición internacional que combate al grupo terrorista Estado Islámico. El portaaviones llegó al territorio como parte del plan del gobierno de Francia de enviar allí equipamiento para intensificar las operaciones, lo cual incluyó además el despliegue a inicios de septiembre de artillería en Irak para ponerla a disposición del ejército de esa nación y reforzar así los medios con los que combate el Estado Islámico. Como usted decía, al mismo tiempo, Francia está llevando a cabo una ofensiva en el ámbito diplomático con respecto al tema de Siria, y hoy estuvo el canciller galo, Jean-Marc Ayrault, viajó hasta Moscú para reunirse allí con su homólogo Sergei Lavrov y conversar sobre el tema de Siria. El asunto es que Francia está impulsando en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución para abogar por la paz en Siria, por la paz por el fin del conflicto armado en Siria y en particular el fin de las hostilidades en la ciudad de Alepo. Y el canciller Airol viajó a Moscú precisamente para pedir apoyo en este sentido. Según las repercusiones que nos llegan desde allá, desde Rusia, el canciller Sergei Lavrov expresó su total apoyo y su total disposición de apoyar a Francia y de trabajar en esta resolución en pos de del fin de las hostilidades en Siria. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Es Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. A propósito de la visita del ministro francés a este portaaviones enrolado contra la lucha del Estado Islámico, pero además también conociendo la realidad en Francia en relación al apoyo que han tenido Estados Unidos en las acciones que ha tomado en Siria. Nos vamos desde Francia hasta México. Hay una marcha nacional en ese país para demandar atención a campesinos mexicanos. Se estima que 10 millones de personas participen en estas jornadas de protestas convocadas por diferentes organizaciones campesinas. Nancy Flores, corresponsal y periodista, de la revista Contralínea, con nosotros. Nancy, cuéntanos de esta convocatoria que se hace por los campesinos. Pues en efecto, ante el panorama desolador que se vive en el campo mexicano, sobre todo a raíz ya tienen varias décadas, ¿no? A raíz de que se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, justamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a finales de la década de los 80s, se vio todo este abandono, ¿no? Que ya lleva varios años en el campo mexicano y que se ha ido agudizando junto con la crisis económica que vive el país. Entonces, justamente un movimiento que se ha llamado El Campo es de Todos ha convocado a esta movilización nacional que desembocará en una marcha aquí en la Ciudad de México. Se prevé que para el 14 de octubre, pero bueno, esta movilización empieza desde el 10 porque estos contingentes saldrán de sus respectivos estados en caravana para llegar aquí a la Ciudad de México y movilizarse en lo que ellos llaman una caravana nacional campesina e indígena en defensa del territorio y el derecho a la alimentación. Sobre todo también se habla de esta defensa del territorio porque con las reformas que se han aprobado en el actual gobierno, el territorio justamente es uno de los puntos que más vulnerabilidad ha tenido, sobre todo respecto a la reforma energética, ¿no? Que ha garantizado que los campos ya ubicados donde hay petróleo que se han subastado y se seguirán subastando a la iniciativa privada, van a tener garantía total de llegar ahí y explotarlos, ¿no? Sean estos campos petroleros, pero también las regiones donde se puede explotar la energía eólica. Y esto significa que la gente no va a poder defender su tierra, ¿no? Una vez que se subastan estos grandes lotes, pues el gobierno va a garantizar con la fuerza pública y de todas las maneras posibles que entre la iniciativa privada, aun cuando se trate de tierras ejidales o de tierras comunales o de tierras de personas campesinas. Entonces, bueno, esta circunstancia lleva a esta movilización también a llamarla en defensa del territorio, que es uno de los puntos más vulnerables, y bueno, por supuesto, a defender el campo, ¿no? Para la parte agroalimentaria, que México ya se ha vuelto dependiente totalmente de las importaciones y ya no es capaz de alimentar a su propia población. Básicamente se espera que sea una movilización masiva y que en efecto sean miles de personas las que lleguen a la Ciudad de México para esta defensa nacional del campo. Nancy, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Nancy Flores desde México, la periodista de la revista Contralínea, sobre la marcha nacional, además que va a demandar la atención de los campesinos mexicanos. Desde México viajamos hasta Francia, que es nuestro último estación o nuestro último paseo en este dato noticioso, y ya tenemos en línea a Fernando Francia, corresponsal de Telesur en Panamá y colaborador de la Radio del Sur. Y es que los presidentes de Costa Rica y de Panamá se van a reunir en relación al tema de la crisis migratoria. Fernando, bienvenido, cuéntanos de esta reunión y además qué planteamientos se han hecho en relación al tema migratorio entre Panamá y Costa Rica. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia de la Radio del Sur en toda América Latina. Los presidentes de Panamá y Costa Rica se reunirán mañana viernes en Panamá, en una zona fronteriza con Costa Rica, ¿no? En la ciudad capital, para tratar temas migratorios, como bien lo anunciabas. Además, hay temas relacionados con el narcotráfico, la seguridad, el crimen organizado, que deben tratarse de forma bilateral. Esta reunión forma parte de la Comisión Binacional de Jefes de Estado y Autoridades de Seguridad y Migración. Por lo tanto, también se reúnen ministros de Seguridad y directores, directoras de las unidades de migración de ambos países. Una de los de las solicitudes que han hecho ambos mandatarios previamente en las Naciones Unidas, pero también en foros nacionales, es que de la necesidad de modificar reglas migratorias de los países que son destinatarios de flujos migratorios, es decir, como Estados Unidos, que recibe migrantes y que debe modificar sus reglas migratorias para que estos países, que son como Costa Rica y Panamá, que son apenas de tráfico de migraciones, pues no tengan que sufrir estas oleadas que estamos viviendo en estos momentos. Recordemos a la audiencia que hay más de 8.000 personas que provienen de Haití, de distintos países de África y otros países de Sudamérica como Brasil, que están transitando por estos dos países hacia el país del norte, Estados Unidos. Además, anteriormente se había vivido una ola también, una ola migratoria también grande, de unos 8.000 cubanos que tácitamente están invitados a Estados Unidos para entrar, porque estos sí, los cubanos, tienen esa invitación tácita de llegar al país de Estados Unidos y ser aceptados. No así los llamados ahora extracontinentales o afrohaitianos, que están circulando por nuestros países para tratar de entrar a Estados Unidos, pero se saben que las políticas migratorias van a ser mucho más duras con estas poblaciones, Alejandro. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto y mañana seguramente vamos a estar muy pendientes en el transcurso del día para ver qué sale de esta reunión. Era Fernando Francia desde Panamá, a propósito de, desde Costa Rica, perdón, a propósito de la reunión que se van a reunir, que van a tener los dos presidentes de Costa Rica y Panamá en relación al tema de la crisis migratoria. Son las 2:30 minutos, ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:30 minutos, les recordamos a ustedes cuáles son las vías de contacto. Se pueden comunicar a través de la mensajería de texto, que es el 0414-182-8973. 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto del Tren de la Tarde y la Radio del Sur. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. 2:31 minutos, vamos a la pausa con música. Regreso, mucha más información en el Tren de la Tarde. Esto es Bohemia, morir tres veces. Más, que esta novela ya llegó al final. Ahora que no hay nada que esconder, se te ha ocurrido no quererme ver. Que ya no quise otra oportunidad, que a ti volver no sé. Ahora que te has clavado en mí, ahora que solo quiero ir por ti. Me dices que ya no, que se me pasará, que lo que te hice yo fue más que lastimar. Y te dejo con las tardes que te da, ahora que te has clavado en mí. quiero ir por ti. Me dices que ya no, que se me pasará, que lo que te hice yo fue más que lástima. Y te dejo con las tardes que te robé, con tu cuerpo atrapándome. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:36. Ahora, la Radio del Sur en tu canto de satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu canto de satelital también suenan los latidos de la patria grande. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este paso que estamos dando, esta alianza de trabajo con esta empresa de Jordania, empresa jordana palestina, Salam Aleikum, bienvenido a Venezuela, que con esta tecnología italiana y con una inversión muy importante nos va a permitir construir dentro del proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela esta ciudad en Cagua, Estado Aragón, 13.912. Si hacemos un poquito más, llegamos a las 14.000. Con la tecnología más avanzada del mundo, buscando siempre el concepto de el bienestar del pueblo, la construcción de comunidad. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Vamos a hacer pique yo el domingo. ¿Cómo? Con dos cucharadas de información. Una porción de análisis. Una mezcla de opinión, muchos libros. Y el comentario son todo. El gusto lo ponemos. Eso lo decía. Este es un desastre. Dale, otra vez. El gusto lo estamos poniendo. Lo ponemos. Isidoro Hugo Duarte. Y María Alcina Matute. Domingo de 9 a 11 de la mañana, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. El antojo es el de los usuarios y usuarias que nos llaman, que participan. Ahora es tiempo de compromiso. Es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. He considerado necesario hacer un conjunto de incorporaciones al gabinete, al equipo de gobierno, y le estoy pidiendo prestado a algunos estados del país, a un grupo de mujeres que cumplen misiones de liderazgo, que tienen una experiencia de primer orden, que fueron formadas y formado uno de ellos por nuestro comandante Chávez, y le he pedido que me acompañen en el desarrollo de la ofensiva de estos últimos 3 meses, el año 2017 y más allá. Así que quiero anunciar que estoy reincorporando al gobierno a la compañera almirante en jefa Carmen Meléndez Rivas como ministra de la Presidencia de la República. Pase aquí adelante, compañera. Igualmente quiero anunciar, se trata de la compañera Blanca Ecao para que asuma el Ministerio de la Mujer. También le he pedido permiso a un pueblo del llano para que me preste a una camarada, una hermana que yo conocí muy, muy chamita. La formó nuestro comandante Chávez. Está en el estado mayor

2:43 minutos. Ahí escuchábamos a este man y Natalia Lafourcade, Caótica Belleza, en el Tren de la Tarde. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y nuestra mensajería de texto, que es el 0414-182-8973, y nuestro Twitter, que es arroba el Tren de Tarde. Y también lo pueden hacer a través del Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. A esta hora estamos casi listos para irnos a nuestra próxima estación, que tiene que ver con Colombia. Y es que justamente Santos y Uribe están discutiendo las objeciones sobre el acuerdo de la FARC. El cónclave del no también se ha reunido en relación, pues, a la reunión que tuvo Uribe con Santos. Pero esto estuvo además rodeado de muchísimas protestas. Tenemos ya en línea para irnos a nuestra primera estación del Tren de la Tarde, Lilia Solano, así que vamos directamente allá. Nos vamos a Colombia. Lilia, bienvenida. Lilia, profesora universitaria y defensora de los derechos humanos. Bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchas gracias. Aquí feliz de acompañarlos porque es tan importante sentir que no estamos solos en estas luchas. Así es, Lilia. Y pues ahí seguimos con las noticias que le dan la vuelta al mundo. El día de ayer se daba esta reunión, una reunión además signada por muchas protestas fuera, el del miedo de la gente, además de un pacto entre oligarquías en Colombia. ¿Cómo está la situación? Porque además es claro que la paz es un deseo de todos y todos los colombianos. Que no votaron no fue por no a la paz, sino probablemente a muchas cosas del acuerdo, ¿no? ¿Qué situación hay ahorita en Colombia en relación además a esta reunión? Mira, después de la experiencia del domingo, y a propósito, pues, para compartir con los que nos escuchan, los que siguen el programa, en el que el jefe del Centro Democrático, el expresidente Uribe, adelantó una campaña por más de 6 meses, engañando a la gente, diciéndole que si votaban sí a la paz, que tendrían al otro día de presidente a Timochenko, y una serie de mentiras y manipulaciones, pagada hoy se supo por empresarios, por grandes empresas. Después de eso vino un momento de tremenda angustia, sobre todo las víctimas que han sufrido la guerra, las víctimas que votaron sí, por este margen de el 1% triunfó el no, más sin embargo el hecho de que haya salido triunfador le da un aire político nuevamente al expresidente Uribe. Y esto, la gente salió a responder a este triunfo del no en las calles, en las universidades, en los lugares de donde se concentran los movimientos sociales, los indígenas. Salió todo el mundo a responder que el resultado debe ser la consulta al pueblo y no este juego mediático que se llama ahora juego electoral. Entonces ayer en las calles bogotanas habían más de 100.000 personas marchando, mayoritariamente estudiantes, gente joven, víctimas y organizaciones sociales. Pero esto pasó en todo el país, en Cali, en Barranquilla, en Cúcuta, en Cartagena. Aún en las ciudades donde ganó el no, la gente salió a decir, nosotros no nos representan aquellos que quieren seguir en guerra. Nosotros queremos la paz y tenemos derecho a la paz. Lilia, además de esto, esta reunión de ayer es una reunión bastante delicada y preocupante, ¿no? Sobre todo por ver a este señor Álvaro Uribe Vélez reunido con Juan Manuel Santos y que de pronto haya algún tipo de negociación. Y ayer esa protesta lo planteaba. ¿Qué acciones o cuáles son las reacciones que se han dado frente a esta reunión? ¿Se conoce de qué se habló? ¿Se conoce qué planteamientos hay? ¿Por qué se da además la reunión? Mira, las violencias aquí en este país siempre se solucionan, entre comillas, con pacto de élites. Y lo que hay aquí es un claro temor del expresidente Uribe de ser procesado y condenado por los muchos crímenes de lesa humanidad que pesan no solo en sus hombros, sino en la cúpula que gobernó con él. Y entonces él decide que es capaz de llegar al abismo al país con tal de salvar su mafia gobernante, no solo él, o sea, quienes están en la cárcel, quienes están siendo procesados y quienes están huyendo a la justicia como su comisionado de paz. Entonces, esa es la respuesta del gobierno Santos, un pacto de élites donde claramente se sentaron y nuevamente un aire político para el expresidente Uribe. ¿Qué quiere negociar él? En el fondo lo que quiere negociar es que Él dice que lo hace a nombre de defender los derechos de las posibilidades de que policía y militares no sean procesados en justicia transicional como se ha pactado para la guerrilla. ¿Qué no quieren confesar? Los crímenes que han cometido, ni los empresarios asociados a Uribe y a la guerra, ni los gobernantes, ni los terratenientes, ni todo eso que fue su cúpula durante 8 años, su hermano que está preso también lo quiere salvar, y se quiere salvar él mismo, llevando el país al abismo. Entonces, ¿qué dice la gente? Vamos a hacer cabildos ciudadanos, en los pueblos, en los municipios, en las universidades, cabildos donde pueda la gente debatir qué tipo de país quiere, y no solamente que ese 1% que ganó por el no, y la abstención, que fue el 63%, la gente que ha vivido todas estas décadas en economía de guerra, entonces, que piensa que no va a tener acceso de todas formas ni a salud, ni a educación, ni a empleo, ni a servicios públicos, ni nada, entonces dice, ¿para qué vota? El gobierno de Santos se empeñó en que el tema del modelo económico no podía entrar en como un tema de los acuerdos. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Pues que la gente, obviamente, sabe que se requiere pactar el modelo económico, que se quiere, requiere que la economía no siga siendo economía de guerra, aunque estemos caminando hacia la paz. Ese fue el voto de la indiferencia, pero el voto de la indiferencia lo quiere manipular toda esta mafia que votó por el no para decir que los representa. Aquí los únicos que tienen una autoridad tremenda son las víctimas y la gente que en los territorios vivió la guerra y que ahora es la que está en las calles a decir no tienen derecho a invalidar nuestro deseo de paz. El único país del mundo en el que hay que votar si se quiere paz sí o no, y gana el no. Lilia, otro elemento preocupante y que leíamos ayer también en el Twitter de Timoleón Jiménez era el tema del cese al fuego. Se le pone fecha otra vez, se le pone 31 de octubre para el fin del cese al fuego bilateral, y entonces él hace una interrogante que creo que se ha hecho mucha gente. Entonces inicia nuevamente la guerra, hay que prepararse nuevamente para los bombardeos, hay que prepararse nuevamente para los ataques del ejército. O sea, es decir, hay que prepararse otra vez para la confrontación. Sí, el presidente se apresuró nuevamente tratando de mandar mensajes de tranquilidad al uribismo y al Centro Democrático, su partido, entonces a decir que el cese al fuego bilateral hasta el 31 de octubre. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente toda la gente de las FARC que estaba desmontando sus campamentos, que estaba en clave de paz, que estaba en clave de avanzar en los acuerdos, pues ha tenido que correr nuevamente a la montaña. Acuérdate que en una historia muy reciente, el gobierno de Belisario Betancur pactó un proceso de paz y luego mataron a todo el mundo. Ya esto no es una historia inédita. Con Alfonso Cano se estaba hablando ya de este proceso de paz, y el presidente Santos, siendo ministro de Defensa, pues a pesar de que le enviamos miles de cartas rogándole que no lo matara, pues decidió matarlo. O sea que esto no es una historia lejana, una historia reciente. Y nosotros aquí tenemos otra vez la voz y el cuerpo para levantarla y rememorar la historia y decir, no se puede seguir repitiendo, no se puede volver nuevamente a un pacto de élites donde las élites se pongan de acuerdo en que nuevamente tienen todos los privilegios y la gente que pone el pecho, la gente humilde, la gente víctima, otra vez rogando en las calles y en las carreteras que por favor avancemos en la paz. Mira, será tan exagerada la cosa de que es impresentable este no a la paz, que hoy en rueda de prensa la directora del Fondo Monetario Internacional, que estuvo en Cartagena en la firma de los acuerdos, dijo que era increíble que se hubiera votado no. El no tiene un claro responsable: el empresariado asociado a la guerra, que se siente representado en el expresidente Uribe, hoy senador, y que ve que él representa sus intereses y nuevamente dice no, este nos representa, démosle respaldo, démosle la plata. Y ahí confesaron hoy que contrataron publicistas extranjeros, y la estrategia de los publicistas era crear miedo, y que la gente asustada salió a votar por el no. Pues la estrategia funcionó, porque este sigue siendo un pueblo asustado, engañado, acorralado, y que por el miedo prefiere entonces nuevamente respaldar a la locura que representa decirle no a la paz. Lilia, me queda un minuto para finalizar esta conversación, pero me gustaría, desde la reflexión de quienes han luchado por la paz como tú, quienes han defendido los derechos humanos, ¿cuál es el reto ahora en adelante, luego pues de lo que ocurrió el pasado domingo? Mira, el reto es que podamos que la ciudadanía, por fin, por una vez en la historia, tenga el derecho de decir, nosotros somos interlocutores válidos y nosotros tenemos que hacer respetar estos acuerdos. Y nosotros no podemos validar nuevamente bombardeos. En los bombardeos se gastan millones y millones de pesos. El uribismo decía, no hay plata para la paz. Para ellos siempre habrá plata para la guerra. Para ellos no importa el sacrificio de vidas. Entonces esto es lo que tenemos que nuevamente evitar. Y ahí está la propuesta, ¿no? De hacer un referendo social en las plazas, en los pueblos, en las universidades. La gente empeñada en sacar adelante esos acuerdos. Y por ejemplo, hay varias tutelas ya que están demandando estas elecciones, porque entonces, ¿qué pasa? En todo el territorio donde ganó el sí, en ese territorio se debe respetar el derecho de las víctimas. Es que él no ganó por el 1%, y eso ha pasado una y otra vez, que aquí en Colombia en cada elección gana el abstencionismo y ese margen pequeño del que gana las elecciones le impone al resto una cosa impresentable. Ahí vimos al presidente Santos corriendo nuevamente a llamar a Uribe, haciendo pacto con Uribe, en lo que el uno representa la paz y el otro representa la guerra. ¿Qué pacto puede haber entre esas dos miradas? Y es el pueblo el que se tiene que levantar. Esperemos pues que como en otras oportunidades no se niegue este derecho fundamental de las víctimas a las garantías de no repetición. El no a la paz es una clara legitimación de los crímenes cometidos por quienes, como el expresidente Uribe, representaron 8 años de una horrible noche que no ha pasado. Y no se puede salvar, a pesar de que pide el país al abismo, lo haga para salvarse, no se va a salvar porque ha cometido crímenes de lesa humanidad que las víctimas se levantarán una y otra vez a pedir la paz y a pedir que los responsables se sometan a la justicia. Y en esto estamos en esta tarea tan terrible porque quienes han cometido esos crímenes ahora tienen bancada en el Congreso como Uribe y representan intereses de grandes empresas como salieron hoy, entre ellas RCN Radio, que dio la plata a la campaña del no, y otros que le sirve la guerra mientras ese empresariado tenga representación parlamentaria y tenga poder político. Nosotros estamos como una hoja al viento luchando en medio de un huracán, pero todavía con una fuerza moral tremenda, porque como dicen los estudiantes, los que salieron a marchar, cueste lo que cueste, pero no nos van a imponer otra vez otros 50 años de guerra a nombre del pacto de las élites. 2:57 minutos, te agradecemos muchísimo, Lilia, este contacto con nosotros y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Colombia. Mil gracias por atendernos. Con mucho gusto, un gran abrazo y a tus órdenes. Era Lilia Solano, profesora universitaria y defensora de los derechos humanos en Colombia, a propósito de la reunión del día de ayer con el presidente Santos y Álvaro Uribe, y además también la situación en Colombia frente, además, un cese al fuego que termina el próximo 31 de octubre. Son las 2:57 minutos. Antes de irme, leo unos mensajes que nos han llegado, señor Samuel, a través del 0414-182-8973. Buenas, Santos no quiere la paz. De anteojos se ve que no hizo nada para ayudar a movilizar a los votantes. Llamó a un plebiscito innecesario para lavarse las manos. Eso nos dicen por acá. También pues nos envían dos veces este mensaje. Les agradecemos mucho a los usuarios. Recuerden que así como esos usuarios, ustedes pueden también escribirnos a través del 0414-182-8973. Nos vamos a la pausa y al regreso tenemos más información. Esto es Monsieur Periné, no hace falta. Para vida viene y no depende de un millón. Para aprender a pararse hay que intentar lanzarse al suelo y volverse a levantar. Y caminando no serás el más veloz, pero el paisaje suele ser mucho mejor. El mundo entero rodará bajo tus pies, de ti depende lo que quieras recorrer. No hace falta darle tiempo al tiempo para entregarse al momento. No hace falta fin o condición. No hace falta darle tiempo al tiempo para entregarse al momento. No hace falta fin o condición. Solo basta una ilusión. El tiempo pasa y se termina la función. Para aprender a nadar hay que lanzarse a la corriente y enfrentarse a su caudal. Sigo intentando no rendirme ante el temor, si lo que viene suele ser mucho mejor. Dejar fluir el instante, llamar para conectarse al pulso del corazón. No hace falta darle tiempo al tiempo para entregarse al momento. No hace falta fin o condición. No hace falta darle tiempo al tiempo para entregarse al momento. No hace falta fin o condición. La República Bolivariana de Venezuela, las 3:02. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos, escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Avance de noticias. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengri Ascanio y cuando son las 3:02 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. La periodista Adriana Robreño señaló que fue aprobada en Cámara de Diputados que el crudo brasileño sea entregado a multinacionales extranjeras, acciones que han sido consideradas por parlamentarios de izquierda como inconstitucional. finalmente, después de haber sido aplazada durante toda la semana, esta legislación que entrega de cierta forma a las transnacionales extranjeras la reserva de crudo presal ha sido votada y aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora estos mismos diputados hicieron una serie de enmiendas y deben ser votadas la próxima semana. En caso de que alguna de esas enmiendas sea aceptada por los propios diputados, ese proyecto de ley pasaría nuevamente al Senado, que fue el lugar donde inició el proceso de este proyecto de ley, que es de la autoría de quien entonces era senador José Serra y actualmente es canciller. Ese proyecto de ley, como decía, de ser modificado aquí en la Cámara de Diputados, pasaría al Senado y luego finalmente pasaría a sanción presidencial y necesitaría la firma del presidente Michel Temer para ser implementado. Por otra parte, Robreño precisó que el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, ha señalado con relación a esta decisión que la misma es una prioridad. Si no se aprueba aquí en la Cámara de Diputados ninguna enmienda, es decir, el proyecto es finalmente aprobado tal y como está en el día de hoy, pasa directamente a sanción presidencial y Michel Temer ya ha dado a conocer que está apresurado, tiene prisa para poner en práctica esta legislación sobre Presal que elimina a Petrobras como operadora preferencial de este yacimiento de crudo de petróleo y comparte con el resto de las transnacionales esta posibilidad de explorar el yacimiento de Presal. Para Michel Temer ya esto, él lo ha demostrado, esto es una prioridad. De hecho, la semana pasada se reunió con el presidente de la empresa de petróleo Shell y le explicó que para él era urgente poner en práctica esta legislación sobre Presal. 3:05 de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Poesía Caribe. Clau McKay, Jamaica. Si debemos morir. Si debemos morir, que no sea como cerdos. Cazados y cercados en sitio de vergüenza. Rodeados por los perros hambrientos y rabiosos. Mojándose de nuestra desventurada suerte. Si debemos morir, que sea con nobleza. De manera que nuestra sangre no se derrame inútilmente. Y hasta los monstruos que enfrentamos no tendrán más remedio que honrarnos aunque muertos. Hermanos, afrontemos al común enemigo. Aunque ellos sean más, mostrémonos valientes. Y a sus mil golpes demos solo un golpe mortal. Que si frente a nosotros está abierta la fosa, la descarga cobarde virilmente enfrentemos. Apretados al muro, muriendo, pero en lucha. Escuchabas Si debemos morir, del poeta Clau McKay. Él fue uno de los grandes fundadores de la poesía jamaiquina. Desde 1912 vivió en Estados Unidos y formó parte del renacimiento del Harlem, un poderoso movimiento cultural que reivindicaba la herencia negra. Poesía Caribe. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también en los países industrializados donde se acierta. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Propuesta número 1, aprobar las acciones del plan de relanzamiento de la misión Jóvenes de la Patria con una inversión

De acuerdo al portal Viaje Universal, el reino antiguo Kemer se extendió por el sudeste de Asia hacia el siglo VI, por los camboyanos o Kemers. Y este imperio correspondía a lo que ahora ocupa Camboya y Laos. Se dividió en el siglo VIII para volverse a unir a comienzos del siglo IX, bajo el reinado de Jayavarman II. La capital fue establecida en el área de Angkor por el rey Yasovarman I. El periodo de Angkor se extiende desde 889 hasta 1434, donde confluye la edad de oro de la civilización Khmer, cuando se alcanza el grado más alto de su imperio. Además, se llevó a cabo una expansión por los valles de Menang, hacia lo que hoy conocemos como Tailandia, y hacia el cauce del río Mekong, que pasa por Camboya y el Vietnam actuales, así como hacia el norte de actual Laos. La civilización Khmer, según el portal en cuestión, fue formada en gran parte por las influencias culturales indias y budistas. Así, una de sus bases es de Shiva y de otros dioses hindúes, mientras que ambas religiones se reunieron con el culto de fidelidad al rey. En el periodo de Angkor, muchos eruditos, artistas, atrajeron a los profesores religiosos a la corte Khmer. El logro de los Khmers estuvo en la arquitectura y la escritura. Los monumentos conocidos de las épocas más antiguas Khmer estaban constituidos por torres aisladas de ladrillo, fechadas probablemente en el siglo VII. Más tarde, aparecieron los templos más modestos con formas de pirámides. El desarrollo de galerías cubiertas condujo gradualmente a un estilo más elaborado. El ladrillo fue abandonado en gran parte en favor de la piedra. La arquitectura Khmer alcanzó máximo esplendor con la construcción de Angkor Wat, bajo el reinado de Suryavarman II, entre 1113 y 1150, bajo el reinado de Jayavarman VII, entre 1181 y 1218. La escultura, que también prosperó en Angkor y demostró con su desarrollo constante del naturalismo gracias a su técnica. Los Khmers lucharon contra los Amanitas y con los Champas. Estos últimos conformaron un antiguo estado hinduista situado en el este de Indochina étnica y lingüísticamente estaba formado básicamente por un pueblo malayo policeño. A comienzos del siglo XII invadieron las tierras de los Champas. Sin embargo, en 1177, Angkor era tomado por los Champas, después de fundar Ayutthaya en 1350, Tailandia. Camboya fue tomada por las repetidas invasiones desde Tailandia y poco a poco la civilización Khmer decreció. En 1434, Angkor fue tomado por los tailandeses y la capital fue transferido a Phnom Penh. Este acontecimiento marca el final de la brillantez de la civilización de los Khmer. Jueves Artístico. 3:16 minutos del Jueves Artístico en el Tren de la Tarde. Miren, pido disculpas a los usuarios porque de verdad teníamos un inconveniente con la mensajería de texto que se solventó. Aquí nos escribe: camarada Alejandro, no se lo tome mal, ayer mandé otra vez un mensaje que no lo leyeron el lunes sobre Colombia, si es por algo pues no importa, tampoco me molesto como otros oyentes, pero yo asumo mi responsabilidad en lo que digo, siempre que es chimbo escribir el mismo chavo de siempre como payola, pero lo hago porque debo gastar muchos mensajes que tengo. Pero no me equivoqué en mi sospecha en Colombia. Campaña por el no se basó en tergiversar el acuerdo entre el gobierno y la FARC. No, además al camarada le pido disculpas. Sí, teníamos un problema con la mensajería de texto. Ayer no nos llegaron los mensajes. No sabíamos por qué y ya lo solventamos hoy. Pido disculpas más bien. Y por supuesto que aquí no censuramos a nadie. Leemos los mensajes de todo el mundo. Por acá nos dicen: disculpa Alejandro, el supermercado que se llama Raga, para que por favor hagan algo. Los vecinos no pueden decir nada porque los amenazan. Creo que llevo incompleto este mensaje. Si el usuario o usuaria que está haciendo esta denuncia del supermercado Raga, que nos escriba el mensaje nuevamente, por favor, porque llegó incompleto. Nos dicen, buenas tardes. Bueno, lo que está pasando en Sudamérica, en lo político, es por ser la izquierda tan come flores y no aplicar mano dura a los medios, por tanto, saboteo. Ahí están, son los usuarios que nos escriben. Y por aquí hay una usuaria que nos dice varias veces, buenas, había un problema con la mensajería, desde el lunes enviando mensajes y no llegan, saludos. Así es, Javi, teníamos un problema, pero ya está totalmente solventado este problema. Así que le agradezco a todos los usuarios y usuarias que nos han escrito y que además pues nos permiten a nosotros que formemos parte de sus opiniones. Pueden seguir escribiendo ustedes al 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto de El Tren de la Tarde y la Radio del Sur. Desde acá de San Félix nos dice, buenas tardes desde Bolívar. Al fin el presidente se dio cuenta de que nosotros los pensionados somos los únicos que estamos por debajo del aumento y el presidente los reivindica. Por eso siempre el presidente está a la vanguardia de los proyectos sociales. 3:18 minutos, hoy es jueves también de Vía Tecnológica en la voz de nuestro compañero Samuel Romero. Nos vamos ahorita a la Vía Tecnológica y en regreso más del 3 de la tarde. Vía Tecnológica. Descubre las tendencias, novedades, hallazgos e invenciones del ingenio humano. Ciencia. Ficción. Computación. Robótica. Educación. Astronomía. Telecomunicaciones. Medicina. Electrónica. Astronomía y mucho más. Buenas tardes, pasajeros del Tren de la Tarde. Les saluda Samuel Romero, su guía en la Vía Tecnológica. De inmediato comenzamos nuestro recorrido. Primer destino. WhatsApp y Facebook son investigados en España por compartir datos. De acuerdo al portal web EITB, la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, ha comenzado una investigación para examinar las comunicaciones de datos personales realizados entre WhatsApp y Facebook, así como los tratamientos que dicha comunicación genera. Estas acusaciones tienen por objeto estudiar si ambas partes respetan la legislación española de protección de datos, así como determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes, según ha explicado la agencia en un comunicado. La investigación se centrará en conocer cuál es la información que se recoge de WhatsApp y se envía a Facebook, los fines para los que se utiliza o las opciones que se ofrecen a los usuarios para oponerse a los tratamientos de su información personal. Segundo destino. Ahora les contamos sobre un selfie en Marte. Sí, como lo oyes. El robot Curiosity de la NASA en Marte ha tomado un selfie que le muestra en el paisaje agreste donde explorará durante su recién iniciada misión extendida en las laderas del Monte Sharp en ese planeta. El selfie está compuesto de alrededor de 60 imágenes que Curiosity tomó con la cámara instalada en su mástil entre el 17 y el 20 de septiembre, mientras realizaba perforaciones y otras actividades en un sitio llamado Kela. Así lo informa el portal español EITB. Esta exploración de Curiosity en las partes más bajas de esta formación indicó que miles de millones de años atrás la zona alojaba un sistema de lagos que duraron mucho tiempo, tal vez decenas de millones de años. Parada del día. Internet profundo. De acuerdo al portal Papeles de Inteligencia, el Internet profundo es el que está compuesto por toda la información y bases de datos a las que los motores de búsqueda y directorios no tienen acceso directo. Tercer y último destino. Culminamos contándote acerca de los misterios del Internet profundo. De acuerdo al portal web Beta Noroeste, el Deep Web, Dark Web o Internet profunda son términos regularmente asociados a todo tipo de información negativa. La percepción que la mayoría de las personas tiene de esta otra Internet es algo parecida a una especie de tierra de nadie, donde se trafica con drogas y armas y con personas de manera anónima, virtual y sin dejar rastro. Por definición, no se trata necesariamente de sitios maliciosos, sino que cuentan con salvaguardas de programación para evitar ser visibles para el Internet que todos usamos. Por ejemplo, es posible encontrar en los servidores de la Internet profunda las bases de datos de bancos centrales de diversos países, comunicaciones militares y sitios con información sensible. Al estar ahí, evitan ser indexados por cuestiones de seguridad y se encuentran protegidos por el anonimato. Explica el artículo Dead Web, la parte oculta de Internet, que al cierre de 2015 IDC estimó que el Internet profundo tenía un peso de 91 mil terabytes y que existían cerca de 20 millones de sitios en ella. La Universidad de Berkeley, California, estima que el Internet profundo representa 95% del World Wide Web total, siendo solo 5% accesible para el ciudadano común. La Dead Web es producto de una forma de organización de Internet, pero no es un Internet separado del que conocemos. Es como un territorio sin mapear. Esto ha sido todo por hoy en la Vía Tecnológica. Narró para ustedes Samuel Romero. Hasta una próxima oportunidad y continúen en sintonía del Tren de la Tarde. Vía Tecnológica. La Vía Tecnológica con Samuel Romero en el Tren de la Tarde y en la producción Nelcy González. Hasta ahora cambiamos de vía en el tren y nos vamos justamente hasta el estado Miranda. La juramentación de los equipos políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, de esa entidad, se da hasta ahora y habla el diputado Héctor Rodríguez, dirigente también del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos. Hasta el último suspiro nos fue leal. Hasta el último suspiro nos trató con una caricia, no con el maltrato. Hasta el último suspiro dio su vida por nosotros. Eso es la única forma de que el amor sea para toda la vida. Y eso es lo que ellos no entienden, que en unos momentos de dificultad como esto, nosotros estemos con una sonrisa y con el pecho hinchado, seguro de que vamos a vencer. Este tiempo difícil, compañeras, compañeros, no tiene nada que ver con la mentira permanente que ellos tratan de imponer con sus medios de comunicación. Tiene que ver con una guerra que hay en el planeta por el pulso geopolítico. Tiene que ver con el tema del petróleo. Tiene que ver con que este país recibía 3.500 millones de dólares mensuales y hoy recibe 100 millones. Y para ponerlo así sencillito, les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes, padres y madres de familia, administran su hogar con 35 mil bolívares mensuales. Y con esos 35 mil compran el mercado, compran las medicinas, dan una ayudita a los hijos, dan una pensioncita a la abuela para que se ayude. Y al mes siguiente los botaron del trabajo. Y en vez de entrar 35 mil bolívares a la casa, entraron 1.000. ¿Será que al mes siguiente con los 1.000 vas a comprar lo que comprabas con los 35 mil? ¿Será que al mes siguiente tendrás alguna dificultad para el mercado, para las medicinas, para ayudar a los chamos o a la abuela? ¿Y será que en ese hogar que lo une el amor habrá alguien que se moleste? Seguramente. Miren, a ese compañero quien les manda un abrazo, el trabajador Nicolás Maduro, presidente y líder de esta revolución, no solamente le tocó lo que yo creo la tarea más difícil que le puede tocar a cualquier revolucionario, que es sustituir al comandante Chávez. Yo les pido por un minuto que se pongan en los zapatos de él, que tengan que anunciarle al país la partida física del comandante Chávez, y que no tengas un segundo para llorarlo, porque tienes que prepararte para que el pueblo lo llore sin que pase nada, y tengas que irlo a sembrar. Y no tengas un segundo para llorarlo, porque tienes que salir a levantarle la moral al pueblo para que el pueblo no pierda el poder político. Y que no tengas un segundo para llorarlo, porque al día inmediato de la victoria, la oligarquía se te vino con todo el imperialismo en contra para no dejarte gobernar, para quebrarte moralmente, para dividir el chavismo, para quebrar su economía, para aislarte internacionalmente. Y que no tenga un segundo ese compañero para llorar, sino que cada vez tenga que poner el pecho y abrazar a su pueblo para que todos los golpes le caigan a él y proteger a su pueblo. Ese es el compañero presidente Nicolás Maduro. No solamente le tocó sustituir a Chávez, sino que le ha tocado administrar la gran casa, no con los 35 mil bolívares que la veníamos administrando, sino con 1.000. Y 2 años después, aquí no se ha cerrado una escuela. No se ha cerrado un barrio adentro, no se ha dejado de pagarle a un médico o a una maestra, no se ha eliminado una pensión. Si algo tenemos que reconocerle, entre muchas cosas, al compañero Nicolás Maduro, es su extraordinaria capacidad gerencial, porque a los líderes no se les miden los tiempos de grandeza económica, se los miden los tiempos de dificultad. Imaginemos por un segundo que el dolor no nos hubiese permitido mantener Miraflores y que hoy gobernara quien hoy gobierna este estado, que no hace nada y se excusa en que los recursos no le alcanzan, se excusa en que no tiene plata. Bueno, ¿qué estaría haciendo hoy si los recursos petroleros hubiesen bajado? Hubiese hecho, compañeros y compañeras, lo que en los 90 hicieron ellos cuando gobernaron este país. Hubiesen aumentado la edad de pensión, igual que lo está haciendo Temer en Brasil, igual que lo está haciendo Temer en Brasil, igual que lo está haciendo Macri en Argentina, igual que lo hace el gobierno de derecha de España, igual que lo hicieron ellos en los 90. Hubiesen cerrado las escuelas, hubiesen cerrado los barrios adentro, hubiesen aumentado la jornada laboral, se hubiese impuesto nuevamente la visión del Estado chiquito, justificándolo, claro. No es que el Estado no puede gobernar, no es que el Estado es ineficiente, no es que mejor que lo administren los privados. ¿Mejor para quién? ¿Dónde estudia el pueblo si no hay educación pública? ¿Dónde nos vemos la salud si no hay barrio adentro? ¿De qué vivimos cuando somos abuelitos si no hay un sistema de pensión? Aquí, en este momento de dificultad, se siguen debatiendo dos modelos políticos. El de ellos, que plantean el sálvese quien pueda, y el de nosotros, que plantea el Estado Social de Derecho, el Estado de las Misiones. Y no es válido salirse y decir, no, yo no tengo nada que ver con eso, como acaba de pasar en Colombia, donde más del 60% de la población no opinó. Aquí, nosotros como pueblo, tenemos que estar no de espectadores, tenemos que meternos en el centro de la cancha, tenemos que jugar, tenemos que sudar, tenemos que sudarnos la franela para alcanzar la victoria. 3:29 minutos es parte de lo que ocurre hasta ahora en el estado Miranda en la juramentación de los equipos políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Habla el diputado Héctor Rodríguez desde esa entidad. Son las 3:30 minutos. Nosotros vamos a ir a la pausa. Identificamos la Radio del Sur y al regreso tenemos un viaje musical en nuestra última estación. Esto es Escape Mestizaje. Irracial, oh, oh, oh, oh, oh. cercana en los altares de capital. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje con mi vida en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:35. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red, explora nuestro sitio web. Informes, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo, nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Petróleo en gotas. En los próximos años, Venezuela se convertirá en el primer productor de gas de América Latina. Escuchemos al ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino. En el otro extremo del país, conformándose el cinturón gasífero del Caribe, que, bueno, de una forma visionaria, nuestro presidente Hugo Chávez lo visualizaba así hace 5 o 6 años. Yo creo que muchos de nosotros nos acordamos cómo él dibujaba sobre el Caribe venezolano ese cinturón gasífero. Ya hay dos proyectos, ya en su fase, o ya iniciada o en fase final de producción, como es el Mariscal Sucre, y es también el proyecto Cardón, y ya en plena producción, ya se ha anunciado, estamos iniciando la exportación de gas a Colombia, ya tenemos el comprador de gas en Colombia. Petróleo en gotas. Uno toca por número de cédula y tienes que comprar lo que haya, lo que puedas conseguir. Sí, hay una situación difícil, pero tenemos que enfrentarla duro con eso. Las importaciones se basan en que nosotros bien procesamos lo que producimos. Debemos de hacer más hincapié en la producción, porque si no producimos no tenemos que distribuir. Si estamos produciendo maíz, ¿por qué vamos a estar sin harina? Si la harina la sacan es del maíz. Todas estas interrogantes las podemos abordar en su espacio Economía. Un programa para juntos construir la vía económica. Todos los lunes de 11 a 11:30 de la noche. Solo por la Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Récords bolivarianos. Venezuela tiene una de las matrículas escolares más altas del planeta. De 30 millones de habitantes, 10 millones están en las aulas de clases. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro Moros. La educación es lo más bello que podemos darle a la sociedad. Educación incluyente, inclusiva, integradora, forjadora de valores. Educación pública. Le duele a los neoliberales, por eso nos odia la derecha internacional, porque nosotros sí le damos al pueblo educación, cultura, conciencia, forjamos en el pueblo un pensamiento propio, patriótico, crítico, verdadero, nacional, soberano, independiente. Récords bolivarianos. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. En Venezuela, la Asamblea de Coburguesa quiere privatizar el espectro radioeléctrico. Para lograrlo, intentaron aprobar una reforma a la ley de telecomunicaciones que viola la Constitución. Escuchemos al presidente de Conatel, William Castillo. Hay una arremetida continental de la derecha venezolana que controla hoy la Asamblea Nacional, forma parte de este movimiento, de esta restauración neoliberal, ellos están armando un conjunto de leyes pensando que en algún escenario eventual de cambio de gobierno, de modificación de la situación política, estas leyes ellos las van a validar y van a decir inmediatamente que están vigentes y van a poder entregar el país, privatizar probablemente los servicios públicos, privatizar la CanTV, privatizar Movilnet, entregarle las concesiones y no cobrarle impuestos a los privados, es decir, volver a la situación de los años 80, volver a la situación del latifundio mediático, porque esos son sus financistas. Evidenciando al fascismo. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Cuyanito bien plantado que apechuga pa' aguantar. Cuyanito bien plantado que apechuga pa' aguantar. Un retazo de ilusión le basta pa' no aflojar. Un retazo de ilusión le basta pa' no aflojar. Va porfiado por ahí caminando por amor. Hombreando arriba en pie con la vida y su dolor. Quizás le dio por flaquear, una pena lo encontró y quizás le dio por flaquear, pero poco le duró y apenas si fue a llorar, pero poco le importó y apenas si fue a llorar. Su tesón deja volar esperanza y libertad. Bien parado el cuyanito, no se quiebra sino más. 3:41 minutos en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nosotros allí estábamos escuchando al cantante argentino Ricardo Di María, Cuyanito bien plantado, justamente a propósito de una presentación que va a tener hoy, que ya la vamos a conversar. Pero antes nos llegaron dos mensajes de texto. Les digo por acá. Cacique nos dice: ese mensaje sobre Colombia lo envié yo. Cacique, pedimos disculpas por la falla que tuvimos, además desde acá. Sorry por el fastidio, no nos fastidia que escribas tanto. Ayer se cumplió otro mes de tu partida, Guerrero Chávez. Cómo nos hace falta esta guerra, en esta guerra psicológica, pero da más rabia que hay falsos camaradas divisionistas que nunca entendieron tu lucha, mientras que los verdaderos rojos seguimos en los consejos que nos diste, seguimos con los consejos que nos diste de la unidad, de la conciencia, del 8D y además apoyando al presidente Maduro en esta guerra. Muchas gracias, Cacique, por escribirnos. Nos escriben otro mensaje de texto a través del 0414-182-8973 y nos dicen: saludo, camarada, aquí en Caroní la Sunda parece que no funciona. Los comerciantes y bachaqueros hacen desastre. Ha llamado la Sunde en Caroní, en el estado Bolívar. Nosotros listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Eso que se escucha de fondo es Ricardo Di María, quien va a cantar Argentina, Reflejo y Sol hoy en Venezuela, en un evento que se va a realizar en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Y a propósito de este evento, lo tenemos en línea, tenemos con nosotros a Ricardo Di María, este cantante y compositor argentino. Ricardo, bienvenido al Tren de la Tarde, un placer tenerte con nosotros. Bueno, ¿cómo va Alejandro? La verdad que para mí es un placer enorme y bueno, estamos más que felices acá en Venezuela y bueno, tocando en la sala mayor de ustedes, y la verdad que es un placer y venir a mostrar un poquito de nuestro país, este espectáculo que se llama Argentina, Reflejo y Sol, y justamente tiene mucho, mucho que ver con nuestra Argentina, con el tango y con nuestro folclore. Y la verdad que, bueno, Venezuela me ha recibido de una forma increíble, pues estuvimos en el Festival Folclórico de Yaracuy, y no tengo palabras de agradecimiento, y ahora a las 5 p.m. estamos acá en la sala Félix Rivas del Carreño, y la verdad que, bueno, la verdad que inmensamente agradecido al gobierno de Venezuela por recibir nuestra propuesta, Argentina, Reflejo y Sol, de mostrar un pedacito de nuestra Argentina, y fundamentalmente también a la gente, sobre todo de Venezuela. Ricardo, ¿qué va a encontrarse la gente esta noche, esta tarde, cuando vaya al Teresa Carreño y te escuche y vea tu presentación? Bueno, un espectáculo que tiene que ver con, como decía, con la Argentina y, bueno, con nuestra música y con nuestra danza, porque, bueno, nos acompaña una pareja que justamente hemos tenido el agrado acá de una academia de Barquisimeto que se llama Entre Nos Tango Club, y nos acompaña esa academia. Si bien nosotros somos todos argentinos, más precisamente la ciudad de Mendoza, pegadito a la cordillera, va a encontrar un espectáculo de música y danza argentina, con temas clásicos de nuestro folclore y nuestro tango, y presentando este disco que es Argentina, Reflejo y Sol, que hay temas de mi autoría, como el que estábamos escuchando, que, bueno, tuvimos la suerte de ser elegido para participar representando al país en el Festival Internacional de Viña del Mar, con ese tema que estábamos escuchando más temprano, Alejandro. Así que, bueno, más que agradecidos a todos los venezolanos, y esperamos a todos esta tarde. Ricardo, ¿esta es una gira que estás realizando por algunos países de Latinoamérica o es una presentación sola para Venezuela? Una gira por Venezuela que comenzó bueno, hace más o menos 2 semanas. Estuvimos en Barquisimeto, justamente, en San Pablo, o en San Felipe, en Yaracuy, en el Festival de Danzas de Yaracuy, que es muy bonito. De paso, mando un saludo gigante a toda la gente de Yaracuy que nos ha tratado tan bien. Y bueno, y terminaba acá nada más y nada menos que en el Teresa Carreño, que para todo sudamericano o latinoamericano es un ícono de la cultura latinoamericana. Nosotros sabemos muy bien que es el lugar más importante de Latinoamérica como centro cultural, y bueno, justamente lo tienen ustedes los venezolanos, y yo tengo el placer enorme de estar esta tarde acá compartiendo con todos ustedes. Y te agradecemos la visita. Además, Ricardo, bueno, no queda más que dejar los micrófonos de la Radio del Sur para que reiteres la invitación a todos nuestros usuarios y usuarias. Ricardo, ¿nos escuchas? Ahora sí. Bueno, que no queda más que dejarte los micrófonos de la Radio del Sur, además agradecerte tu presencia en nuestro país y que seas tú que reiteres la invitación para hoy a nuestros usuarios y usuarias. Bueno, saludo muy, muy grande a toda la gente de Venezuela, primero, la gente del Tren de la Tarde, a vos, Alejandro, por recibirnos en este medio tan importante. E invitamos con un abrazo gigante argentino acá al Teresa Carreño a las 5 p.m., ahora enseguidita nomás, y 600 bolívares, dale, no 600 pesos de los argentinos, sino 600 bolívares, y están todos invitados ahora a ver Argentina, Reflejo y Sol, un pedacito de Argentina acá en Venezuela. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, y mucho éxito en esa presentación de hoy. ¿Sí me decís? Que te agradecemos mucho y además te deseamos mucho éxito en esta presentación de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, la verdad que he recibido más que agradecimientos y elogios, así que mi corazón se va lleno de Venezuela y estamos muy agradecidos y muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Ricardo Di María, cantante y compositor argentino que se presenta hoy a las 5 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, con Argentina, Reflejo y Sol, esta gira que ha hecho por nuestro país este gran cantante argentino. Así que nosotros los invitamos, ya saben, ahí a las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, luego de estar en Lara y Yaracuy, ha hecho un paseo más importante por nuestra geografía. Hoy Ricardo Di María se presenta en el Teresa Carreño. Por acá nos llegan otros mensajes de texto, nos llega un mensaje más al 0414-182-8973, nos dicen: buenas, el gobierno cada día va mejorando los CLAP, esta semana me llegó 4 harinas, 2 arroz, 2 espaguetis, 2 leches, 2 azúcar, 2 aceites, 2 caramelos. otras, excelente, sigan así. Eso lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que el gobierno además trabaja para seguir fortaleciendo los CLAP, que vamos además a la victoria, que vienen además los meses de cosecha, que es muy importante el fortalecimiento del trabajo que se viene haciendo y que somos un pueblo que resiste y que ha resistido durante esta guerra económica en el 2016. 3:48 minutos, nos vamos a despedir por el día de hoy. La invitación es para el lunes. Mañana no estaremos con ustedes, estaremos cumpliendo otras labores en este escenario que tiene que ver con la comunicación, pero mañana sí estoy, pero el lunes estaremos nuevamente viajando en la locomotora de la información. Hoy, como siempre, los acompañamos Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelsi González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. La invitación es para el día lunes, para que nuevamente viajen con nosotros en el tren de la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Cuídense mucho este fin de semana, nos vemos y nos despedimos con Ricardo Di María, Reflejos del Sol. Hasta el lunes. De cielo y de mar, tus ojos brillan brotados de paz. Si voy mirando desde tu mirar, no encuentro penumbra, no hay oscuridad. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.